cacique que habla diferentes idiomas, pues busca la manera de comunicarse a través de la música y hace un coro que sea fácil de cantar, que todo el mundo pueda repetir. Tú improvisa ahora a mí. Y el coro dice: a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 15 de noviembre de 2013. Este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la dirección general de la estación, Vladimir Sosa Sarabia. En los controles, el único e inigualable Luiger Loya. Muchos aplausos para nuestro querido Luiger. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con la mejor de las energías, esta servidora, gracias por ese beso, Luiger. Esta servidora, Enza García, para compartir muchas cosas buenas y deseándole muchas cosas buenas a todas y a todos. Buena vibra, buena energía y mucha alegría el día de hoy. Nuestro compañero Randall Borges no nos va a acompañar hoy, ya que, bueno, él le debían un día libre por una guardia del fin de semana, así que bueno, él está disfrutando. Bueno, disfrutar entre comillas, porque uno solamente esos días los utiliza para hacer diligencias y un montón de cosas que tiene pendientes, ¿no? Así que bueno, Randolph, mucha suerte en todo lo que estés haciendo el día de hoy. Y nosotros tenemos mucha tela que cortar. Abrimos la ventana con Adalberto Álvarez y este sabroso tema, y que tú quieres, y tú quieres que te den. ¿Qué quieres que te den? Como dice al principio de la canción, pues quiero salud para mi familia, la tranquilidad. No tengamos penas, pidamos cosas buenas y no pidamos cosas malas porque nos arrepentiremos. Y eso es un mensaje que le va a este empresariado especulador y ladrón que nos ha estado extorsionando durante el último año. Siguen las fiscalizaciones, ¿verdad? Sigue las fiscalizaciones, definitivamente en el comercio venezolano, quien menos puja una lombriz. Eso lo vamos a comentar en los próximos minutos, pero la noticia del día es que se aprobó la ley habilitante en primera discusión. ¡Bravo! Ahora sí, multas severas, leyes severas para esta cuerda de ladrones y extorsionadores que encima tienen la suerte de que haya gente que los defienda. Definitivamente, bueno, es como el cuento, era algo que yo escuchaba, ¿no?, en la camionetica esta mañana, que de verdad que estaba ya desesperada por bajarme de allí, porque primero, bueno, el chofer estaba escuchando Radio Arsenal, tremendo camarada, y pasaron un discurso, estaba transmitiendo un discurso del Pepe Mujica sobre la sociedad de consumo, una maravilla de discurso del Pepe. De repente una señora que se veía que era de extracción humilde, porque rica no era, eso sí, con su moño bien encopetado, empezó a despotricar de la ley habilitante y a despotricar de las medidas tomadas por el gobierno, ¿no? Argumento de la señora: es que tienen que pensarlo bien porque ahora habrá más escasez. Claro, esa es la amenaza de los comerciantes. Y ahí, ya que estamos desplegados haciendo fiscalizaciones, a desplegarnos en los almacenes para que no acaparen. porque es que hacia allá van. Y no, y van a llevar a las empresas a la quiebra y entonces no va a haber empleo. Amiga, el Estado tiene muchas empresas, ¿y dónde están los emprendedores? Y otra cosa, o sea, entonces vamos a ser sumisos. Vamos a dejar que el empresariado nos robe lo que tanto trabajo nos cuesta ganar durante todo el año. ¿De qué nos sirve tener un empleo si tenemos un contrato basura sin beneficios y el sueldo no nos alcanza ni para comprar un paquete de harina de maíz? ¿Es que acaso no se dan cuenta de ese juego maligno, de un juego malévolo del empresariado de tú trabajas para mí, te pago poco y el dinero que tú ganas encima lo inviertes en mi empresa? Ese es el truco de Polar. ¿Ustedes sabían que en empresas Polar no permiten que sus trabajadores y trabajadoras compren productos de otra marca? Entonces, lo que gastan pagándole a los trabajadores, les retorna a la empresa y con ganancia. Entonces vemos cómo, lamentablemente, todavía hay un pueblo sumiso que prefiere bajar la cabeza y prefiere ser estafado y prefiere ser robado por un empresariado ladrón a un pueblo rebelde, a un pueblo alegre, a un pueblo que no se la cala y exige precios justos y exige derechos. Porque una cosa, los derechos no son favores que alguien te da, no. Se llaman derechos es porque te pertenecen. Entonces, bueno, es ver cómo hay gente pues deseando mal, deseando golpes, y como bien lo dice Adalberto Álvarez en este tema, y que tú quieres que te den, voy a pedir para ti lo mismo que tú para mí. Así de sencillo, no pidas cosas malas que te vas a arrepentir. Aquí estamos con la mejor de las energías. Entonces, bueno, está pues la oposición está alborotada, seguidores de la oposición alborotados defendiendo a quien lo ha estado explotando, a quien lo ha estado robando y a quien lo ha estado hambreando. Hablemos sobre la ley habilitante. Con 99 votos a favor y 60 en contra, la bancada socialista aprobó el proyecto de ley solicitado por el presidente Maduro para luchar contra la corrupción y la guerra económica. El martes será la segunda discusión y, una vez aprobada, será entregada por los parlamentarios y el poder popular, es decir, pueblo, al presidente. Bueno, recordemos que teníamos asegurados los 98 votos, faltaba uno, que era el del diputado 99. Durante todo este tiempo, pues, recordemos que se destaparon una serie de escándalos de corrupción. La diputada María Arangure, pues, se le descubrieron una serie de guisos cuando ella estaba en la gobernación de Monagas, si no me equivoco, esta creación de empresas a nombre, empresas con recursos públicos que llevaba el mantenimiento del Estadio Monumental, cosa que no hizo, pero además de eso cobraba en dólares, bueno, toda una serie de guisos que tenía la señora. Obviamente, si la inmunidad parlamentaria es para proteger a los diputados su libertad de conciencia, el que ellos puedan ser leales a las ideas que van a defender dentro de la Asamblea Nacional. Pero la inmunidad parlamentaria no significa que tienes permiso para ser corrupto, que tienes permiso para ser ladrón, que tienes permiso para ser un asesino. Si un diputado asesina a otra persona, lo lógico es que se le levante la inmunidad parlamentaria y se le lleve a juicio. Entonces, bueno, hay bastantes elementos que señalan que esta diputada cometió una serie de actos de corrupción que están penalizados por nuestras leyes. El Tribunal Supremo de Justicia decidió levantarle la inmunidad parlamentaria, dijo que se había merido, entonces se le quitó la inmunidad parlamentaria y obviamente al ser sometida a un proceso de investigación tiene que separarse de la curul. ¿Qué ocurre? Para algo existen los diputados suplentes, y el diputado suplente de la diputada Aranguren votó a favor de la ley habilitante. Hay algo que debemos aclarar. La diputada Aranguren, porque aquí los únicos corruptos a los cuales se les está castigando, por lo visto, y bueno, ya está bien porque a los corruptos hay que castigarlos, vengan de donde vengan. Recordemos que la diputada Aranguren llegó a la Asamblea con votos del PSUV, que la diputada Aranguren viene, era una de las infiltradas en las filas revolucionarias. Digo infiltrada porque el corrupto no es revolucionario, así se ponga franela roja. Esta señora se puso a guisar como loca con el gato briseño, ambos, cuando fueron descubiertos en sus sinvergüenzuras, ambos saltaron la talanquera y entonces, esta señora pues se identificó ya en la asamblea con la bancada de oposición, pero fue electa con los votos del chavismo. Por lo tanto, el diputado suplente viene de las filas del chavismo. Al salir ella de escena, pues llega a esa curul un diputado revolucionario. ¿Qué es lo que anda soltando la gente de la oposición? Ah, no, que es que empezaron a perseguir a ella para que viniera el suplente y entonces poder aprobar la habilitante. No, estas investigaciones relacionadas con esta diputada se vienen dando desde hace tiempo. Y por otro lado, ¿quién manda a la oposición a postular a la Asamblea Nacional una cuerda de choro? O jalar para sus bancadas a una cuerda de choros, porque primero, esa diputada no viene de las filas opositoras. Aunque ellos tienen sus choros, porque ellos tienen a Mardo. Y Mardo está guindando unos mangos. Y también está Juan Carlos Caldera. Y Juan Carlos Caldera también está guindando unos mangos. Y no hablemos de el flamante Mazuco, responsable de la muerte de Macías. Y ahí está, de nuevo en la asamblea. Y María Corina Machado, golpista, confesa, y ahí está en la asamblea. Entonces, señores de la oposición, elijan mejor a quienes postulan a la asamblea. El votante opositor revise mejor por quién vota. Y por otro lado, si hay algún chavista corrupto que salte la talanquera, como el caso de la diputada Aranguren, no la acepten porque eso es una raya. Aunque bueno, como dirían por ahí, ¿qué es una raya más para un tigre? Ahí le dejamos la pregunta. Bueno, el debate con el cual se aprobó la habilitante fue iniciado por el diputado Ricardo Sanguino, quien presentó el correspondiente proyecto. Se desarrolló desde el comienzo con la expectativa del llamado diputado 99, que desde la solicitud que hiciera el mandatario nacional el 10 de octubre al parlamentario fue objeto de conjeturas y polémica, toda vez que las fuerzas revolucionarias no contaban al principio con los 99 parlamentarios que representaban las 3/5 partes del total, que son 165 de los miembros del legislativo. Entonces, bueno, recordemos que a este diputado 99, si no me equivoco, se llama Carlos Flores, ¿verdad? Lo estuvieron. Estuvieron los medios de comunicación de la derecha satanizándolo, generando una matriz de opinión de que él va a ser el responsable de la debacle, que él iba a ser el responsable del habilitante. Y bueno, a lo cual pues el diputado, pues en vez de sentirse amedrentado, pues fue fiel al legado, ¿no? Al legado del comandante Chávez, y fue fiel a este compromiso revolucionario de decirle basta a los especuladores. Bien, también les podemos decir que anunció ayer, el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro que el gobierno bolivariano fijará margen de ganancia comercial entre 15 y 30%. Sería justicia, aunque bueno, haya gente en las camioneticas diciendo que esto nos va a dejar sin empleo, ¿no? El gobierno bolivariano fijará margen de ganancia comercial entre 15 y 30%. Y está evaluando los mecanismos para elaborar una tabla que permita establecer este margen de ganancia. El presidente Nicolás Maduro explicó que el objetivo de esta nueva medida será para seguir protegiendo al pueblo de la especulación, el acaparamiento y la usura, delitos que han sido detectados en las inspecciones a diferentes establecimientos intervenidos por el Estado para enfrentar la guerra económica desatada por sectores de la derecha. El jefe de Estado citó algunos ejemplos de países donde el gobierno fija límites en la obtención de ganancias en la actividad económica. Tal es el caso de Estados Unidos, que fija entre 10% y 15%. ¿Ustedes no se han dado cuenta, vale, aquellas personas que han viajado al exterior, lo barato, que sale más barato comprar en los Estados Unidos y en Europa que comprar aquí en Venezuela? Y no es que allí los sueldos sean más altos que aquí, para nada. Están igual o menores. Pero es que hay una normativa, hay una regulación de las ganancias. ¿Cómo no va a alcanzar el dinero si esos sinvergüenzas y ladrones le estaban teniendo hasta un 1000% de ganancia? Señores, por favor. Estamos hablando de Estados Unidos, que está entre un 10 y un 15%. Estamos siendo generosos. Japón, entre un 10 y un 20%. Unión Europea, entre un 10 y un 20%. Y China, entre un 15 y un 32%. Señores, el presidente Maduro está siendo generoso. Ustedes, empresarios, van a seguir ganando. destacó que en las naciones de América Latina como Chile y Argentina, los márgenes oscilan entre 29 y 28% respectivamente. Yo estoy elaborando una tabla para que la máxima ganancia en distintas actividades económicas oscile entre 15 y máximo 30% para proteger al pueblo de Venezuela. El Estado tiene que proteger al pueblo de Venezuela. El gobierno revolucionario ha activado un despliegue de todas sus fuerzas. Me pregunto que si el exrector Giuseppe Gianneto seguirá pegando chillidos diciendo que no entiende en qué consistían estas medidas, ¿no? El gobierno revolucionario ha activado el despliegue de todas sus fuerzas en la inspección de establecimientos comerciales como parte de la lucha contra el acaparamiento y la especulación con el propósito de garantizar al pueblo el acceso a los bienes. Les podemos decir que pasan de 100 los especuladores detenidos. La justicia venezolana ha detenido a más de 100 ciudadanos durante la ofensiva económica que ejecuta el gobierno nacional frente a la especulación. Tenemos más de 100 burgueses tras las rejas en este momento, así lo informó el presidente Nicolás Maduro desde el estado Carabobo. Además de sentir pesar por aquellas personas que incurrieron en delitos económicos contra el pueblo. Me da dolor en el fondo. Tenemos, bueno, a mí no, a mí me alegra que esté preso. Tenemos a más de 100 burgueses bajo las rejas y uno dice, bueno, este señor, ¿qué más quería? Poseedor de riquezas y todos los días robaba al pueblo cobrándole 1000% más. Maduro insistió en que la guerra económica organizada por la derecha deriva a razones políticas. Por supuesto, estaban buscando dar un golpe de Estado. No existen razones económicas para inducir a una inflación en el país. La razón no es económica, es política. Es una guerra económica para destruir la patria. Ante esto, Maduro expresó la necesidad de orar, bueno, aquellos que creen, ¿no? De orar por aquellos que le declaran la guerra económica al pueblo venezolano. Necesitamos orar por el amor y la unión de los venezolanos. Necesitamos orar para que Dios ilumine a aquellos que creen que robando al pueblo y acumulando riquezas los va a llevar a la felicidad. Asimismo, enfatizó que es momento de apretar la ofensiva e ir a fondo en la batalla contra la guerra económica. Por ello, instó al vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, a los ministros, alto mando militar, gobernadores y pueblo organizado a no aflojar en la lucha contra el sabotaje económico. Sí, pero en la cadena de ayer veíamos cómo incluso había cierta ingenuidad por parte de algunos funcionarios. Por ejemplo, hubo un pase a las plantas de Goodyear de Venezuela, donde estaba el ministro de Transporte, Jaime Eltrudy. ¿Qué es lo que dice Jaime Eltrudy? Que bueno, que Goodyear tenía remarcaje y que estaban sacando una ganancia en los cauchos de él cerca de 800%, si no me equivoco. Pero que ellos voluntariamente decidieron bajar el precio de los cauchos a 15%. Ahí brincó Nicolás, así es Nicolás, así se hace, sacando el carácter, caramba. Ahora le dijo, mira Jaime, eso no es así. Eso no es así. Ellos no están teniendo el margen de ganancias que ellos dicen. Y por otro lado, le van a rebajar el 15% cuando ellos tienen un margen de ganancia de 800%. 15% no es nada. ¡Ay, que no nos echen tierra en los ojos! Eso es lo que están buscando muchos empresarios. Antes de que llegue el Estado, empiezan ahí. No, mira, estamos rebajando nosotros voluntariamente. No. Hay que hacer todo un estudio de qué es lo que se está haciendo. No nos dejemos meter el dedo en la boca con el cuento de que ahora ellos van a ser buenos y van a rebajarle un 15% a algo a lo que le cargaron el 800%. En lo personal, de verdad, me dio una alegría tan grande ver a Nicolás diciéndole a Jaime Eltrudy, jejeje, así no es la cosa. No nos dejemos meter el dedo en la boca, no nos dejemos echar arena en los ojos. Así es, Nicolás, sacaste el carácter, sacaste el temperamento y eso es lo que hace falta. Porque esta gente no entiende diálogos, esta gente no entiende las palabras bonitas. Lo intentaste durante mucho tiempo, lo intentaste desde que eras vicepresidente de la República y el presidente Chávez estaba enfermo. Pero señores, se les dio un plazo bastante largo y si no entienden razones, pues bueno. Las cosas se tienen que hacer dentro de la Constitución y las leyes, aplicarles todo el rigor de la ley y penas altas. Castigos realmente fuertes. Díganme ustedes, ¿vale? El caso de EPA, que ahí también lo dijo el presidente Maduro. Hay que investigar ahí porque parece que nos están metiendo el dedito en la boca también. No me acuerdo quién era, era el ministro Alejandro Fleming. Y también yo le digo a Alejandro Fleming, por favor, no seas ingenuo. Presenta Alejandro Fleming un caso, un ejemplo. Un taladro que lo habían subido de 5.000 y pico a 25.000 bolívares en todo un año. Y encima es un taladro comprado en el 2002. En el 2002. Con dólar a 4.30. ¿Qué es lo que dice EPA? No, es que nosotros no somos importadores. Nosotros le compramos los productos a una importadora que queda en Puerto Ordaz, que se llama Fashion Yo no sé qué cosa. Entonces Jaime el Trudy da por cierto que es así, que pobrecitos los de EPA, que son víctimas de la cadena especulativa. Mira, yo solo puedo entender de la ferretería San Miguel Arcángel que te queda en el barrio de la Charneca, o lo puedo entender de la ferretería tres noches para cinco perros que queda en San Martín. Pero EPA, la cadena de ferreterías más grande del país, le va a comprar a una distribuidora nacional. Por favor, eso no se lo creen ni ellos, sobre todo cuando ya tenemos el precedente de DACA, de Nasri, de Mundo Samira, de Benelca, todas estas empresas que sus dueños creaban empresas de maletín para importar y a través de ventas ficticias se las mandaban a sus sucursales, a sus empresas, con los precios inflados. Entonces no puede ser que el ministro Alejandro Fleming sea tan cándido para decir, pobrecita EPA, que es que ellos no son importadores y entonces la importadora es la que le clava los precios inflados. Ahí Nicolás Maduro también le dijo, por favor, no nos vengan con cuentos, investiguemos a ver si eso es verdad, investiguemos a ver si esa fashion importation o como se llame de Ciudad Guayana efectivamente existe y efectivamente es la que surte a todas las tiendas EPA, por favor, la cadena de ferreterías más grande del país, más grande, que vende con unos volúmenes bestiales, va a ser víctima de la cadena especulativa. Eso no se lo creen ni ellos, por el amor de Dios. Entonces, así, de lo personal, y lo digo, lo dice Enza García, te felicito, Nicolás Maduro, así es, hay que sacar el carácter, ya está bueno. Y si hay que jalarle las orejas a los ministros, porque parece que algunos todavía son como que alguito ingenuos, se les jala, porque no nos estamos entendiendo con un enemigo pequeño. Ojo, no estoy personalizando ni a los dueños de EPA ni a los dueños de DACA. El enemigo es la corrupción, el enemigo es la ambición, el enemigo es el sentimiento apátrida. Esta derecha que quiere vender el país a precio de gallina flaca a las grandes transnacionales. Ese es el enemigo al que nos enfrentamos y hay que enfrentarlo con toda la fuerza de nuestra Constitución, que la ley habilitante está enmarcada dentro de la Constitución, de nuestras leyes, que basándonos en esta Constitución van a salir leyes mucho más rígidas para poner orden en esta pachanga. Dentro de la Constitución y las leyes, y respetando los derechos humanos, pues hay que castigar con la mano dura y firme a todos estos sinvergüenzas que nos han estado robando. ¿A usted le gusta que le roben? A mí, no. Y estoy segura que a la mayoría de todos nosotros no nos gusta. Son las 10:29 minutos, vamos a la pausa y celebrando esta aprobación del habilitante, celebrando que Nicolás está dándole duro a la especulación y celebrando que por fin se le está viendo el queso de la tostada, vamos a la pausa con un solo pueblo, patria querida. Chávez, comandante, un faro de luz, grita Venezuela, la patria eres tú, grita Venezuela, la patria eres tú. Chávez, comandante, un faro de luz. Como un solo pueblo vamos con Maduro, con la unión de todos el triunfo es seguro, con la unión de todos el triunfo es seguro. Como un solo pueblo vamos con Maduro. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol.

parásitos, ladrones y corruptos. En este sentido, el presidente se refirió a la discusión que se llevó a cabo en el Palacio Federal Legislativo y le agradeció a la Asamblea Nacional el debate que dio, muy característico. Le llamó la atención que no habló, es verdad, ninguno de los principales líderes de la oposición, ellos no quieren dar la cara, no se quieren rayar, no hablaron los jefes parlamentarios, se quedaron calladitos. ¿Por qué será? Bueno, Nicolás, ahora dice que ahora no te para nadie. De verdad que queremos verte con el mismo temple que te vimos ayer diciéndole sus cuatro verdades a los de Goodyear y a los de EPA. Que por cierto, otra de las tiendas a la que les cayó Frutero es a las tiendas Traki. A partir de este viernes, las tiendas Traki deberán aplicar descuento de 70% en juguetes y 50% en el resto de sus artículos. Tenían remarcaje, los juguetes estaban por las nubes en Traki. 700%, una cosa así, bueno, no sé de cuánto, pero 300, un incremento de hasta 300% de ganancia, fue lo que dijo Iris Varela, que por cierto, me contó ayer la descalandera de una compañera de trabajo, que la camionetica donde iba, iba una señora con un camión de juguete, decía, no, vengo de Traki, ¿sabes qué estaba comprando? Y de repente dijeron por los altavoces, soy la ministra María Iris Varela, y estaba aquí a partir de ahora, y empezó a dar los anuncios sobre toda la especulación, sobre cómo iban a bajar los precios. Una cosa, que la señora estaba tan emocionada, porque había comprado un camión grande, que estaba en no sé cuántos miles de bolívares. El camión le bajó a 1.200. Cuando lo estaban vendiendo carísimo, la señora decía, yo no tenía dinero para comprarlo y ahora mira el camión que le compré a mi muchacho, no sé qué. Y estaba emocionada. Imagínense ustedes que ustedes tienen una tienda. Escucho por el altavoz, se les habla la ministra María Iris Varela. ¡Ay, qué maravilla! Aparte que la Fosforito, tan bella la Fosforito. Pues bien, resulta que Traki tenía remarcaje. Lo que va de año, bueno, tengo amistades, yo no compro en Traki, pero tengo amistades que si lo hacen, y si me habían comentado que podías conseguir un pantalón de 70 bolívares y que ahora, o sea, a principios de año, y que ahora te lo estaban vendiendo en 400 y 500. Y con todo y eso, como están los precios en otros lados, uno dice, bueno, está barato. Pero imagínense ustedes todo lo que le estaban ganando. Con respecto a Traki, hay algo que a mí me llama la atención, porque siempre ha tenido precios muy por debajo que el resto de las demás cadenas. Y sería bueno que investigaran esas tiendas. No vaya a ser una fachada, no estoy acusando a nadie, nada más sería bueno que lo investigaran para aclarar dudas, porque de verdad que la cosa pareciera legitimación de capitales, quién sabe, ¿no? Pero sí sería bueno, ya que esté intervenida, que le echen una investigadita. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos que tenemos un número telefónico, el 562-7949, el 562-7949, y tenemos las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada a la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, ¿y vos? Chévere. El señor Rando está libre, entonces. Ajá. Bueno, qué bueno. Que lo, ¿cómo se dice? Que lo disfrute. Sí, señor. Empezamos por algo. Ajá. Hoy es el día de no tomar licor, Día Mundial de Cero Bebedera de Licor. Uy, y cayó un viernes. Ajá. Y cayó viernes. Vamos a ver quién Carrizo lo cumple. Ok. Bueno, otra cosita. Ustedes deben de tener algo de Billo hoy. ¿Algo de qué? De Billos. Ah. Tal día como hoy nació Billo. Ah, imagínate, no, eso no lo tenía. Ah, bueno, sí. Tal día como hoy nació Billo. El cantor de Caracas. Así es. Récord mundial en concentrar personas para un baile. Fue la Canaria, y vendedor de más de 12 millones de copias en Venezuela. Sí, señor. ¿Qué casa no tiene un disco de Billo? No conozco la primera. Ah, bueno, todos los tienen. Ahora vamos a especular un poco sobre lo que se está hablando, que es la comidilla, aparte de la ley que está aprobada en primera discusión, que es la habilitante. El martes tendremos una nueva ley, que debe llamarse Ley Maduro. Ajá. Para darle duro al especulador. Sí, señor. Porque en Estados Unidos, si la gente no lo sabe, hay una ley llamada Ley Harrison, que dice textualmente, de los 1850 y tanto, 59 por ahí, que para evitar la usura, fíjate tú, 1850 y tanto, para evitar la usura se decretó una ley. Esa ley después, posteriormente, fue reformada en el año 1914. y dice más o menos textualmente que entre un 20 y un 33%, porque se supone que es un 20 lo que se puede ganar, porque todos lo pechan con un 33%. Ajá. Si tú le restas al 33 que ellos, al 30, le quitas otro 30, te queda el 20, pues, así como suena, es un tercio. Y especulemos aquí con lo nuestro, porque aquí se habla mucho y nosotros tenemos ahora que tratar de decir las cosas como son. Yo escuché a varias personas de la oposición, voy a citar dos de ellas. Uno se llama Luis Formayor Toro, otro se llama Aurelio Concheso. Ellos están a toda voz, a todo gañote, diciendo que mientras más bajos sean los precios, menos rentabilidad tienen, por supuesto, pero empobrece más. Y yo digo no, lo contrario. Si usted gana el 30%, amigo, usted no tiene por qué empobrecerse. Usted lo que va a ganar menos, usted va a robar menos. Exacto. Nadie le va a quitar todo lo que ha robado todo este tiempo. Por supuesto. Con esos márgenes de ganancia especulativos de toda la vida. Aparte de que, bueno, por lo menos en el caso de España, con las medidas neoliberales, los ricos subieron su fortuna en un 13%. Imagínate. Y allí está regulado el margen de ganancia. Bueno, tú imagínate lo que dice Luis Formayor Toro. Él dice que el retorno del dinero no es como se lo pretende Maduro. Por supuesto, cuando yo compro para vender un servicio, el retorno del dinero es la inversión de lo que yo estoy haciendo. Cuando yo compro para dar un servicio, la inversión del dinero es el retorno que me va a dar a mí. Si eso tiene una utilidad en el medio, eso se eleva al 30%, nadie pierde. Lo que se deja de ganar, el 500%, como se ha explicado a todos. Exacto. No es lo mismo ahora, especulando como es, no es lo mismo vender cubito que vender carne. No es lo mismo vender zapatos que vender carro. No es lo mismo vender bienes esenciales que bienes de lujo. Porque ahora tenemos que saber que es un consumo masivo, que son bienes esenciales, que son bienes de lujo. Eso lo tenemos que elucubrar en un momento para saber a qué atenernos. No hacer especulaciones sobre lo que muchos de nosotros, y me incluyo allí, no conocemos realmente. Y evitar el gobierno, sobre todo, dentro de la cadena de comercialización, lo que tú acabas de decir. Yo le compré a un distribuidor, yo le compré a este distribuidor. Eso lo que hace es encarecer el producto. Muchos importadores se han dedicado a decir de que ellos no importa, que importa otra compañía, ¿para qué? Para evitar la parte fiscal. Y que pertenece al mismo dueño de la tienda. Exactamente. Eso es lo más triste. Sí, y evitan la parte fiscal con ellos, porque no pagan IVA, porque eso reduce el IVA, no se lo paga el Estado, entonces la parte alta del IVA se la están agarrando ellos al distribuidor. ¿Qué necesita distribución? Los consumos masivos, porque son tantos que necesitan un distribuidor, una casa de representación o una droguería en el caso de la medicina, por lo menos. En San García, ajá. Hoy es viernes. Sí, señor. Estamos en el fin de semana. Para evitar ingresar a la estadística, amigos, actuemos con responsabilidad, ¿verdad? Actuemos como debe ser. De tus misiones, ¿verdad? Protégelas y... En lo principal, aquella que en este momento te favorece, en lo deportivo, cultural y recreativo, asiste al encuentro de tu preferencia, o escúchalo o véalo por los medios. Relativo a la religión, amigo, asiste este domingo a tu iglesia, a tu culto, a tu salón o al sitio donde tú eleves una oración con mucha fe, arriba a Dios. Eleva una por Venezuela y piensa que si no hay justicia, no hay paz. Si no, díselo a Maduro, dale duro. Y en... Ese es el principal motivo para nosotros entendernos como venezolanos y hermanos que somos, en nombre tuyo, en San García, en nombre de las personas que nos escuchan y en el mío propio. Vamos a darnos un abrazo y vamos a desearnos feliz fin de semana. Así es, un abrazo grande, Fernando. Bueno, continuamos revisando, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraron en tiendas Traki? Pues el ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, acompañado por la ministra del Poder Popular para los Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, detalló desde el establecimiento ubicado en la avenida Casanova de Caracas que se halló remarcaje de los precios con un incremento de hasta 300% de ganancia. Entre las irregularidades más graves corresponde a la oferta engañosa. Igualmente, se observó que no cuentan con las facturas en dólares de los productos que son importados. Todas fueron presentadas en bolívares. Qué cosa tan rara. indicó que las cuatro empresas a las que le compran están registradas en la comisión en Cadivi. Se presume entonces un vínculo entre estas proveedoras y Traki como comercializadora. Por otro lado, las etiquetas no cumplen con las normas de la República. Bueno, están en idioma español. Ah, pero las facturas sí están en bolívares. Las etiquetas están en inglés y las facturas están en bolívares. Tienen que meterle el ojo a Traki, señores, porque me parece que lo de la especulación es la punta del iceberg. Nos dice, adicionalmente, venden productos vencidos a menor precio, pero no les informan a las personas. En este sentido, el Indepavis impuso una multa de 5.000 unidades tributarias para todas las faltas localizadas en el local. Como aspecto importante, denunció que las condiciones de trabajo de los trabajadores son pésimas, por lo que el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo tomará las medidas correspondientes. Eso es algo que también hay que aclarar, ¿no? Que yo le escuchaba a esta señora de oposición en la camionetica diciendo que por culpa de Maduro van a cerrar las empresas y la gente va a quedar desempleada. No, o que va a aumentar el desempleo. Tenemos una ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras que nos blinda, en primer lugar, a todos nosotros. Y segundo, hay un decreto de inamovilidad laboral. Entonces, encima, que van a ganar el 30%, van a tener que andar pagando indemnizaciones a la gente que piensa en votar. Eso no les conviene. Y a los trabajadores y las trabajadoras que están en estas empresas privadas, pues oído al tambor a luchar y defender sus derechos, porque la ley nos ampara. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, chévere. Gregoria de aquí, sí, de Gregoria. Municipio Supe. Cuéntame. Sí. Bueno, aquí rodeada de pura basura, gusanos, rapa, de todo. Imagínate. Sí, mira, Elsa. Ajá. Una que está hablando ahí de lo que bueno, gracias a Dios que el presidente Chávez le ha apoyado a Nicolás Maduro. Qué mano dura, mejor dicho, mano de hierro, mano así de es. Hierro. Y te digo una cosa, que visiten a los tijerazos también. Sí, ellos remarcan sí, y señor. La mercancía ha subido. Sí, señor. En este año una barbaridad, y lo iban subiendo escalonadamente, de paso. Sí, igual que el material eléctrico, mira, me está diciendo mi esposo que hace ya como 2 semanas compró el cable número 12, porque él es electricista, y acaba de llamar y ya subió a 1.100. Imagínate para tú. Para que tú veas. Entonces yo hago un llamado a Eduardo Samán, tijerazo y materiales eléctricos enchacados. Tranquila, que se le callaron a Traki y el tijerazo es el siguiente. Y que Dios me lo bendiga y que me le siga dando más fuerza a Nicolás. Y así mira, mismo. Nicolás, para arriba que ya vamos. Sí, señora, así okay. Es, Gregoria. Okay. Un abrazo grande. Igualmente, madre. Bueno, sí, señor, muchísima fuerza, Nicolás Maduro. De verdad que esta semana ha sido de un divertido. Es que todas las noches, cuando llego a mi casa y veo la cadena, la veo completa y después veo la transmisión y veo cómo les están dando hasta con el tobo esa cuerda de sinvergüenza. Ay, Dios mío, cómo gozo. Gozo lo mismo o más de lo que ellos han gozado robándonos el último año. Bueno, estamos de fiesta, ahora sí se está sintiendo el ambiente navideño y vamos a celebrarlo con una hermosa parranda oriental, interpretada por Daisy Gutiérrez. Este es el último disco de Daisy Gutiérrez, se llama Oriente de Cercanía, tremenda producción, tremenda cantora, tremenda voz y tremenda parranda. El tema se llama La Parranda Buena, ya venimos. Tu mensaje claro sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. La parranda buena es bien conocida. Tu mensaje claro sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. Su cres manantial del canto precioso, donde el verso nace libre y armonioso. Su cres manantial del canto precioso, donde el verso nace libre y armonioso. La parranda buena es bien conocida, su mensaje claro sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. La parranda buena es bien conocida, su mensaje claro sublima la vida en tiempos de Pascua alegre y florida. La estrella en el cielo, su luz para

y que regrese a la tierra pa' que se haga realidad, pa' que se haga realidad. Pon los pastorcitos en la loma verde. Los tres reyes magos entrando al pesebre. Con más ovejitas se ve más alegre, se ve más alegre. Del buey y la mula faltan pedacitos. ¿Cuánto tiempo tienen esos muñequitos? Cuando estaban nuevos eran bien bonitos, eran bien bonitos. Este nacimiento lo haremos los dos. Ay, amor, hacemos el nacimiento y que nuestro pensamiento sea muy alto de verdad. Ay, amor, y que regrese a la tienda para que se haga realidad, para que se haga realidad. Ya viene diciembre, tiempo de alegría. Ya está todo listo, faltan tonterías. Habrá nacimiento para el mediodía, para el mediodía. Tengo mis hallacas y tu compañía. Y si tanto tengo, ¿qué más pediría? Que nunca nos falte la Pascua Florida, la Pascua Florida. Este nacimiento lo hicimos los dos. Ay, amor, hicimos el nacimiento y que nuestro pensamiento sea muy alto de verdad. Ay, amor, y que regrese a la tierra pa' que se haga realidad, pa' que se haga realidad, pa' que se haga realidad, pa' que se haga realidad. ¡Vamos! ¡Aplausos! Hermosa canción, El Nacimiento, tocada en vivo aquí en La Ventana. ¿Ustedes saben por quién? A ver, les lanzo una pista. Hola, soy Sonia. Nuestra amiga y usuaria Sonia Vasconcelos se encuentra aquí en La Ventana con el grupo Contraverso, de cual ella forma parte. Bienvenida, Sonia. Bienvenidos, muchachos, aquí a La Ventana. Gracias. De verdad, gracias, que es un placer tenerlos a ustedes con nosotros y compartir con nuestras usuarias y usuarios un día que es tan bonito, ¿no? Ya que tenemos habilitante, tan alegre, porque vemos, ya se le estamos viendo el queso a la tostada, y que ya estamos, pues ya 15 de noviembre, ya arrancó oficialmente la Navidad, pero bueno, tradicionalmente ya la Navidad está aquí mismito, y qué bien celebrar, estar con ustedes este día de fiesta aquí en La Ventana. Así es, bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos mis amigos, los usuarios y las usuarias de este programa. Bueno, aquí estamos nosotros haciendo patria también, con mucho cariño, el grupo Contraverso, del cual formo parte. No estamos completos, nos faltan unos integrantes, pero aquí tengo a mi hermano Efraín León en la mandolina, guitarra y todas esas cosas. Y a mi hermano José Cheo Reyes, uno de los fundadores, mi hermanito que me lleva en esto de la música. Y bueno, aquí estamos haciendo patria, pues haciendo... Así es. Y mira, ¿desde hace cuánto tiempo? ¿Cómo fue que nació esta agrupación Contraverso? Bueno, le doy la palabra a alguno de los caballeros. Buenos días, usuarias y usuarias. Encantadísimo de estar aquí con Ensa en este prestigiosísimo programa. Imagínate. Y bueno, encantados de hacer música. El grupo Contraverso nacimos hace año y medio aproximadamente. Nació de la inquietud de ser música con contenido, con letras sociales. Le damos mucha importancia a las letras. Trabajamos con canciones de otros autores latinoamericanos y también con canciones propias que hemos compuesto. Y bueno, estamos dentro del género pop latino y también hacemos el género venezolano. O sea, somos poco versátiles. Qué bueno. Como lo bueno. Músicos venezolanos que somos casi todos versátiles. Qué bueno. ¿Y están trabajando con alguna producción discográfica? ¿Tienen algún proyecto en mente? Sí, tenemos. Ahorita estamos haciendo los demos de nuestra primera discográfica. Entonces, bueno, estamos ahí en estudios caseros, pero bueno, estamos sacando primero nuestra. Llevamos tres temas grabados en formato demo y bueno, estamos ahí luchando por sacar nuestra primera producción discográfica al mercado. Bueno, lo que pueden hacer es que una vez que tengan el demo, tengan la maqueta, pues lo pueden llevar al Centro Nacional del Disco para que se los repliquen totalmente gratuito. Bueno, y después se coloquen los discos en las librerías del sur. Que por cierto, la semana que viene se inicia la Feria Venezolana del Disco 2013, donde se presentarán 25 producciones discográficas y 50 conciertos en vivo, ¿no? Va a ser toda una fiesta del disco y de la canción, y no solamente que están los stands de discotiendas privadas y las librerías del sur, pues con los discos replica el Sendis, sino que también le van a dar espacio, hay espacios para las disqueras y las producciones independientes. Entonces, bueno, están invitados. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de iniciativas? Como por ejemplo la Venezuela Disco, ¿no? La Feria del Disco, ¿qué opinión les merece? Bueno, esto a mí me parece importante, porque realmente, mira, fíjate, por ejemplo, nosotros todos los que hacemos parte del grupo Contraverso, pues llevamos muchos años en esto de la música. Yo soy una cantora, yo canto lo que otros escriben, ¿no? Pero es en este proceso donde nosotros realmente hemos salido, pues nos han conocido, hemos tocado en cuanta marcha, en cuanta presentación por el proceso, exactamente. Y ahí estamos, pues, haciendo música, cada quien dentro de sus trabajos, dentro de sus ocupaciones, pero esto me parece importante, porque es en este proceso donde nos estamos dando a conocer, donde muchos cultores están siendo visibilizados. Claro. ¿Cuántos años tienes en esto de la música, Sonia? Ay, bueno, no me preguntes eso de los años. Hay gente que empieza desde la cuna. Bueno, imagínate, yo desde niña, porque soy una guaireña, macuteña, comencé como todos los niños, pues cantando aguinaldos desde niña y bueno, dentro de una cosa y la otra, he incursionado en la gaita, he hecho salsa con una ópera que escribió Luis Brito García, que es la ópera salsa, donde mi hermano pues me llevó de la mano y entonces pude incursionar en eso. Yo nunca había incursionado en eso de cantar salsa y sones y hasta eso. Y bueno, haciendo coros por allí, acompañando a algunos amigos, cantores, pero ahí vamos, yo me siento contenta. Qué bueno, y muchachos, ¿cuánto tiempo tienen en esto de la música? A ver, cuéntenos. Ya que está calladito el chico de la mandolina. En la música, desde que prácticamente fuimos concebidos, porque esto se nace, como todos sabemos, esto es algo que, por más que intentemos aprenderlo, esto se nace. Podemos perfeccionar lo que es en lo que estamos, pero realmente, desde que yo tengo uso de razón, estoy haciendo música. Y no he parado, además. Esto no se para. Y al mismo tiempo, la música es una actividad política, eso es indudable. Y como actividad política, esta es nuestras herramientas, nuestras armas, son nuestras guitarras, nuestras cuatro, nuestras maracas, nuestros tambores y nuestra poesía y nuestra literatura hecha música allí. Y de esa manera nosotros expresamos nuestra posición también ante la vida, ¿no? A pesar de que por ahí hay gente que dice que no, que su música no es política. No sé en qué planeta están ellos. Todo acto cultural, todo acto humano es un acto político, porque se vincula con la polis, con la comunidad. Así es. Y nosotros de esa manera nos identificamos. Así lo hemos asumido. Así lo hemos asumido y nos identificamos plenamente, mucho antes, inclusive que llegara el comandante, ya nosotros incursionamos en esto, conocíamos a Ali Primera. Aunque éramos chamos, lo conocíamos a él en sus meeting con José Vicente. Ajá. Cuando José Vicente fue candidato presidencial hace ya unos años atrás. Sí, y allí conocimos a muchos cantores, a los compañeros del grupo Ahora, la misma, los Guaraguao, imagínense, los mismos chamos de Ali, pues, que de pequeño con Sol ellos también andaban por todo el país cantando y transmitiendo el mensaje político de esta canción necesaria, y en eso andamos nosotros también, igualito, desde siempre, pues esto es desde siempre y para siempre, esto no es ni moda, ni es cliché, ni es simplemente es arte y es cultura, eso es lo que, y por eso estamos en esto desde hace muchísimos años y tratamos de llevarle a la gente ese mensaje, esa identificación con lo nuestro y con lo latinoamericano también, porque no es nada más lo venezolano. Hay formamos parte de todo un continente con el que tenemos muchas cosas en común. Claro, hay toda una barrera que nos hicieron con todos nuestros hermanos latinoamericanos, donde cuando la riqueza cultural es inmensa. Exacto, y cuando la historia es la misma, porque igualito nos conquistaron, igualito nos sometieron, igualito nos explotaron, igualito compartimos una cultura indígena, compartimos un idioma, hasta unas creencias religiosas, ¿no? Y bueno, y ya falta uno. Ajá, bueno, ¿desde hace cuánto estás con la música? Desde siempre. Bueno, he de confesar aquí que mi primera profesora de música fue mi hermana Sonia Vasconcelos, que me enseñó los primeros acordes allí en el 4. Pero él me ganó. Él me ganó. Y bueno, desde siempre, eso de que ella escuchaba excelente música en la casa, siempre, eso va quedando, eso no se olvida. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una identidad cultural bien arraigada, bien fuerte, que nuestros jóvenes sientan esa pertinencia hacia la buena música, hacia las buenas letras, hacia las buenas actividades. Y bueno, desde siempre me he formado con eso y he tenido esa inquietud. Siempre he buscado la música con contenido, que no sea solo la parte musical, sino la parte la lírica también, muy importante. Y bueno, en eso, esa inquietud ha estado desde siempre. Y bueno, he tenido la oportunidad también de componer canciones y hacer canciones en ese tipo. Y dentro de un rato escucharemos alguna. Perfecto. ¿Qué le parece? Bueno, ya escuchemos pues que nos tienen ahora. Vamos, otro tema interpretado. Vamos a, bueno, ya que estábamos hablando de Alí Primera, pues vamos a hacer un homenaje a Alí. Vamos a hacer Coquibacoa, una de sus canciones. Bueno, con mucho cariño, quiero dar un saludo, me permiten, al amigo Luigino Bracci, que me dijo anoche que lo saludara. Bueno, un saludo a mi amiga Teresa Rosales. Sonia es su fan. Sí, no, mis amigos, mis compañeros, mis amigos. Ok, Coquibacoa del padre cantor Alí Primera. Pare primo la canoa, que me parece que llora el pescador allá en la orilla. Si le matan las semillas, ¿quién la vida le dará? No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay. Qué molleja primo tan cristalino que estaba el lago ayer. No es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Pare primo la canoa, que me parece que llora la chinita y en la orilla, que no es una pesadilla, despierta tú puedes ver, que somos nosotros los que lo están matando, sí, que molleja primo tan cristalino que estaba el lago ayer, no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. La guitarra enamorada de Armando llorando en su cocotero, cuando en la rada se puso negro el agua estando azulito el cielo. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Pare primo la canoa, que me parece que llora el pescador allá en la orilla. Si le matan la semilla, ¿quién la vida le dará? No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay. Qué molleja primo tan cristalino que estaba el lago ayer. No es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Cuando en la rada se puso negro el agua. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien, escuchamos Coqui Bacoa de Ali Primera, interpretado precioso por Sonia Vasconcelos y Contraverso. Y bueno, ya nos estaban hablando que de proyectos están trabajando en su primera producción discográfica. Y bueno, ¿qué otros proyectos tienen, no? Ya se acerca el fin de año, viene un año nuevo. ¿Qué planes tienen? Bueno, entre los planes donde nos arrastren, mi hermano José Cheo Reyes, ajá, tiene un trabajo muy bueno con los niños, ajá, en el Ministerio del Ambiente y de los niños dignificados. Okay. Tiene un ensamble muy bonito, muy interesante, y siempre estamos, bueno, yo siempre estoy colaborando con ellos. Y bueno, donde nos inviten, allá sería bien bonito traer a los niños. Perfecto. Para escucharlo, disfrutarlo, claro. Dentro del Ministerio de Poder Popular para el Ambiente tenemos un programa que se llama Ambiente, Cultura y Tradición, en el cual iniciamos a los niños en clases de teoría y solfeo, ajá, cuatro, guitarra y percusión afrovenezolana, canto y flauta. Entonces le damos a los niños otra oportunidad de expresar su música y lo que estábamos hablando anteriormente, pues de tener esa identidad, esa empatía con lo que es nuestras tradiciones, con nuestra cultura. Y bueno, hemos hecho un trabajo de verdad que es sumamente interesante. Y que cuando se enamoran de la música, claro, y están vinculados con la música, con la cultura, porque también está el movimiento teatral César Rengifo, exacto, mantenemos, claro, a nuestros niños, niñas, adolescentes, exacto, lejos de las drogas, lejos del ocio, exacto, y lejos de los antivalores, por supuesto. No, y logramos eso, pues que se enamoren de nuestra cultura y que es que se y es la única forma, es la única forma de poder defender algo, porque si no, claro, si no conocemos algo, ¿cómo lo vamos a defender? Entonces, de enamorarlo y de darlo a conocer, porque yo estoy de acuerdo con la amiga cantora Cecilia Todd cuando ella dice, porque muchos dicen, no, hay que rescatar nuestra música, rescatarlo, no, porque ellos no están ahogados, nuestra música siempre ha estado ahí, claro, pero realmente quien nos la realzó fue nuestro eterno comandante, sí, que se paraba a cantar sin ningún complejo, quien nos sacó a Ali Primera del anonimato, lo sacó del anonimato, y bueno, ahí estamos, haciendo música y cantando y haciendo poesía y así estamos. Ok, sí, sí, es que fíjense ustedes, uno ama lo que uno conoce, y algo que ocurría en la Cuarta República era que nosotros no conocíamos a nuestro país, no conocíamos mucho de nuestra cultura, una que otra canción, o sea, ay, Venezuela, el Alma Llanera, y lloro cuando cantan el Alma Llanera, pero parece que no saben que el Alma Llanera ni siquiera tiene origen 100% venezolano, ya que era una zarzuela. Así entonces es. Iban a hacer una película en Hollywood que iba a tener tipo Los Tres Caballeros, que así iba a tener es una representación de todas partes de América Latina, y seleccionaron el Alma Llanera para que representara, no, Venezuela, pero que se sabe, pregúntale a cualquier muchacho caraqueño qué es la Zaragoza, así por es, ejemplo. Así es. No, y lo más triste que tú escuchabas en muchas fiestas, no, se terminó la fiesta, eso no es el Alma Llanera, sí, como para terminar la fiesta. Era algo así como burlesco, claro, ¿no? Y claro, entonces, Bueno, es que fíjate tú que esta mañana yo decía, Dios mío, no puede ser que todavía quede en Venezuela gente así. Estaban entrevistando en el noticiero de Venevisión a Evelyn Trejo, ¿no? Entonces, bueno, ella justificándose, que es verdad, que no ha hecho mucho, pero que en realidad apenas tiene 2 años y no sé qué. Pero atrás colocaron en una especie de montículo con grama, uh-huh, unas letras que dicen Maracaibo, ¿no? Y le dice la periodista, oye, ¿y este letrero de Maracaibo, tipo Hollywood? Y la tipa, ay, sí, Hollywood, París y Maracaibo. Yo decía, Dios mío, ¿y dónde está el sentimiento de patria? Así es. Sí, o sea, Maracaibo va a ser una ciudad eso, como Hollywood. Es vergonzoso. ¿Qué es eso? Sí, es o vergonzoso. Como París, no, que Maracaibo sí, sea Maracaibo. Así es. Como Caracas es Caracas y Barquisimeto es Barquisimeto. Así es. Entonces ahí tenemos la diferencia entre, o sea, la mentalidad de una persona que asumió el concepto de patria, aprendió a amar a la patria, uh-huh, y la mentalidad del vendepatria, que a lo mejor esta señora conoce la zona norte de Maracaibo, que es la zona high, y conocerá Miami así y Hollywood es muy bien, así pero es, quizás en su vida ha ido al Delta así o ha ido a Cumaná, por supuesto. Eso es parte de lo que nos quieren imponer, ¿no? La parte de la transculturización, sí, que parte de eso, pues, de que perdamos nuestra identidad y que nos sintamos identificados con cosas que no son. Sí, señor. Bueno, muchachos. A nosotros. Sí, señor. Bueno, muchachos, de verdad que el tiempo pasa rapidísimo cuando uno lo está pasando rico. Muchísimas gracias por venir y por supuesto que nos despedimos con un tema maravilloso de Contraverso, para ver qué nos pueden decir. Este es un tema que, cuya letra y cuya música es de José Cheo Reyes. Ajá, vamos a escuchar composición es propia. Es un canto de amor y esperanza. Me gustaría que le prestaran atención a la letra, que es muy bonita, nos dice mucho. ¿Sí? Bueno, mira, aquí nos envió Helvética Juramentada por el Twitter. Qué lindo regalo musical para finalizar esta semana tan caliente. Que viva nuestra bella música tradicional. Que viva la patria. Que viva. Amén, que viva la patria. Así es. Tenemos patria. Vamos con Canto de Amor y Esperanza. Caminar calles desiertas, cruzando las veredas del olvido, los monstruos del pasado que no vuelvan a herir nuestro consciente colectivo. Aquí donde las voces se despiertan, donde el silencio es el enemigo, siguiendo la verdad que abrió la puerta para abrazarnos a nuestro destino. Lograr los sueños que construimos. Toma mis manos, canta conmigo. A Contraverso, comprometidos. Somos hermanos, un pueblo unido. Caminaremos sin temor y compartimos este amor. Nuestra esperanza, la bienvenida al buen vivir. ¡Cuánta tardanza! Vencer con dignidad, rodilla en tierra, y un noble corazón como testigo. La justicia social está de vuelta, en nuestra casa somos uno mismo. Tocar la realidad que nos alienta, a levantarnos de donde caímos. El vecino opresor perdió la cuenta de tantas falsedades que creímos. Lograr los sueños que construimos. Toma mis manos, canta conmigo. A Contraverso, comprometidos. Somos hermanos, un pueblo unido. Conmigo, a Contraverso, comprometidos, somos hermanos, un pueblo unido. A Contraverso, por mi bandera, a Contraverso, por Venezuela. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Somos alegría, somos cultura y tradición. Venezuela es lo primero, arriba nuestro folclore. Traemos paz y armonía y mucha felicidad. Son los mejores deseos para esta Navidad.

San Benito ají. Me llevo chimbangles, charraqui, tambo, maraca, sonora, y hasta me traje un trombón. Miguel, barrio de mucho caché, canta el hijo de Felicia y del grandioso Cheche. Ajé, ajé, San Benito ajé. Que Dios bendiga esta tierra y a su gente que lucha tanto. San Benito es la ciudad. Once 36 minutos, regresamos a La Ventana, escuchamos la agrupación Caña Dulce y este tema San Benito Citadino, sabroso tema para cerrar la semana. Y continuamos con informaciones, también les recordamos las vías de participación, está el número 562-7949, 562-7949, y también las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Davis desde temprano y nos dice: saludos, esto no puede seguir sucediendo, inspecciona el City Market Metrocenter y el Metrocenter El Recreo, y nos coloca una foto donde te venden unos teléfonos en 75 mil y 65 mil bolívares. Bueno, según tituló la prensa esta mañana, hoy les van a caer al City Market y le van a caer al City Market. Ese fue el anuncio que hicieron anoche, ¿no? Que ahora les toca a ellos, ¿no? Dice José Alexander: camarada, los comerciantes que se quieran ir, que se vayan, porque hay cientos de ellos que están en la espera de que eso ocurra para abrir nuevos comercios que le darán ganancias justas. Dice Erasmo Ledesma: vimos ayer en la Asamblea Nacional cómo los del clan de la oposición se retrataron a favor de los estafadores y especuladores. Qué pena por ellos. Dice Helvética Juramentada: hola Ensa, en el Castillo, tienda de telas, las ganancias alcanzaban 1400%. Si eso no es atraco, ¿qué es entonces? ¿Sí? Y lo peor de todo es que hay gente que lo justifica y le gusta que lo atraquen, ¿no? Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Ensa. Teresa Rosales. ¿Cómo estás, Teresa? Chévere. Bien, gracias, Ensa, por ese momento que pasamos. A ver, que estuvo sabrosito, ¿no? Vale, que suenan muy bien, son muy buenos, de verdad que sí. No solamente como cantan, sino que lo hacen con el alma, con sí, el corazón, comprometidos con la vida, con lo que es el ser humano. De verdad que yo felicito a Sonia y a todos ellos que están haciendo este tipo de labor. Y condeno a ese Guillermo Dávila de bravucón que se le da de altanero. Yo no sé si yo estoy equivocada, Ensa, pero yo creo que ese señor, cuando fue el golpe de Estado, fue uno de los que vino a la casa del artista a romper las cosas y apoderarse de lo que había allí, junto a otra reconocida artista. No sé si estoy equivocada. No, pero bueno, este no, la verdad, ni lo afirmo ni lo niego, no lo sé, pero sí es una, pero sí se ha destacado por ser un bravucón que ha estado insultando pueblo en las calles. Yo te digo sinceramente, Ensa, yo nunca comulgaría con las ideas de Julio Borges o un Leopoldo López, pero yo veo a esos señores con sus hijos y ni miro, porque esa familia, bueno, merece todo el respeto. Claro, todo claro, el respeto, no comulgo, ¿no? Para nada. Ahí, para bueno, nada ahí está la diferencia entre ellos y nosotros. Sinceramente, y tendría muchas cosas que decirle, pero sus hijos son una cosa que se debe respetar y son unos niños. Así que es. Ellos van apreciando las cosas que ven. Entonces no busque. Y ese es un bravucón que debería de estar preso por atacar a una señora y a un niño. Es un tremendo cobarde y me perdona la expresión. Por otro lado, sinceramente felicito a todo el gobierno. Así es. A toda la Fuerza Armada, a los consejos comunales y a nuestro amado pueblo venezolano, del cual me siento orgullosa por la actitud que se ha tomado, y que somos felices porque llegó la Navidad, Chavidad, y también llegó San Nicolás. A todos ellos también les pido que por favor se turnen y descansen un poco. Yo sé que la labor tiene que continuar, pero descansen también, túrnense un poco. Los queremos bien, los queremos sanos, los amamos, los respetamos y los apoyamos. y al de los ojitos lindos, un abrazo y un beso y hasta siempre. Buenos días, Elsa. Buenos días, un abrazo grande. Continuamos con mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, la cuenta de Twitter, @ Ventana Abierta. Nos dice Erasmo Ledesma, en lo que no deben caer algunos de nuestros organismos es en justificar a quienes compran a revendedores a precios especulativos. Totalmente de acuerdo contigo, Erasmo. Nos dice Eduard Hernández, buenos días. Todas las carnicerías de la avenida Baral venden el kilo de pulpa negra en 120 bolívares. Cárcel para estos ladrones. Bueno, con las leyes actuales, o sea, una vez que se apruebe el habilitante, eso pudiera ser posible, ¿no? Dice Eduardo Hernández, buenos días, el Indepavis tiene que inspeccionar todas las carnicerías de la Avenida Fuerzas Armadas, ya que el kilo lo venden en 120 bolívares fuertes. Felicitaciones por su programa y al gobierno por las acciones que está llevando contra los especuladores. También felicito al gobierno en ese sentido. Mira, aquí no aparece, informó Eduardo Samán, que intervienen a distribuidores de electrodomésticos para garantizar abastecimiento en tiendas comerciales. Es decir, que la señora opositora que decía esta mañana que ahora no vamos a encontrar nada porque lo que viene es escasez, pues no, señor, están intervenidos estos distribuidores para que no acaparen. Así es que se hacen las cosas. El gobierno nacional, a través del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Indepavis, inspecciona este viernes a los proveedores de electrodomésticos con el objetivo de garantizar el suministro de estos artefactos en las tiendas comerciales, informó el presidente del referido organismo, Eduardo Samán, al ofrecer declaraciones al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, SIPSI. El alto funcionario comunicó que en un distribuidor de tienda Nasri llamado Derivados Electrónicos, ubicado en Guarenas, bajó a un 40% los precios al por mayor. Logramos bajar los precios de los distribuidores, estamos derrotando la hiperinflación, dijo Samán. En horas de la tarde, prosiguió, llegarán a Caracas 5 camiones repletos de televisores. Finalmente, el presidente del Indepavis subrayó, se está creando una comisión de comercio exterior para garantizar la reposición de productos a precio justo. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy yo bien. feliz y contenta. También. Mira, te apoyo en todo lo que dices, en esto de que sí pienso que haya legitimación de capitales. Mira, el tijerazo, hace 15 días conseguí un remarcado, ajá, tenía la etiqueta 9 bolívares, pues el caja era 15 bolívares. Sí, sí. En mayo, un forro. Y cosas del año pasado, porque los mismos fulares que tenían en el 2012 los tienen en el 2013 y cuatro veces más caros. Yo creo que desde 2010. Sí, sí. Un forro de lavadora de mesa planchada. Ajá. El año pasado 59, que era costoso, pero bueno. Este año lo veo en mayo 59, ahora lo fui a ver, 159, tienen que caer, y la factura, el que estaba marcado con el precio anterior, que no lo podía llevar, digo, no lo qué, si ahí está la venta, yo lo llevo, bueno, a 15 bolívares, no señor, allí marca 9, y lo voy a llevar a 9, Mira, que parece mentira, los empleados que los maltratan y se ponen al mismo nivel de su amo. No, es alienación. Las facturas, allí en el centro hay dos tijerazos, uno hacia las Fuerzas Armadas y otro hacia la Plaza del Venezolano, que, ajá, es el más grande. Ahí parecía que las cosas las estaban regalando. La factura, tengo 3-4 facturas, y todas tienen diferente nombre. Hay una que está en el Guamache, la otra que está en Valencia, ninguna decía aquí en Caracas. ¿Para qué se presta eso? Uh-huh. Y los nombres, en ninguna decía tijerazo. Okay. Otra, Florandes. Ramitas que costaban, ponte tú, 10, 12 bolívares, 29 bolívares. También allí dirán, no, eso no es de primera necesidad. Todo es de primera necesidad. porque si yo necesito, hago manualidades y para claro, la eso son insumos para tu trabajo. Para todo. ¿Ves? Igual los chinos. No, es que todo debe tener precio justo. Exacto, todo. Yo no pido rebaja ni pero no, como le digo, esto se llama oferta engañosa. Exactamente. Y se ve que quitaron, no pone. Ah, cuando salí en el tijerazo tenían un aviso de multa por no etiquetar. Pues es lo mismo. Pero es que ellos se reían de las multas. Ya no se ríen, ya no se ríen. Ahora están como palo de gallinero, como dicen por ahí. Mira, yo escuchando a Gastón Guisande, él dice que eso de ponerle multa, ellos se ríen. Sí. Porque piden un amparo y eso va corriendo y dice que le no, pidan. Y es más, y la ganancia es tan exorbitante que la multa les parece una tontería. Les mira, parece la propina que no le dan al mesonero en el restaurante. Y eso de que van a bajar el 50%, eso todavía le están requete ganando. Sí, sí, eso es una burla. Ahí entré la semana pasada, por un lado entré, solo para mirar, porque ya yo no tengo ni... Bueno, yo veía la muñequita y me reía. Digo, Dios mío, porque para no llorar. Porque no, llorar después uno se arruga. Entonces, 3,000 bolívares, una muñequita, simple muñequita de goma. ¡Qué horror! ¡La ropa! No, pero es que ellos se volvieron locos, es con los juguetes, que es lo que tiene más salida. Juguetes y artículos de Navidad, y uno dice, bueno, ya va. Pero si uno agarra y ve que lo que marca la etiqueta es una bagatela y te lo suben un 800%, tú dices, bueno, ¿qué es esto? Y todas las semanas. No, y encima, objetos importados. Objetos importados con etiquetas en inglés y las facturas en bolívares. Eso está bien raro, pero bien raro. Bien. Tienen que ver que no hay algún cartelito raro por ahí detrás sí de eso. Hay, sí lo hay. Igual de ese poco de negocitos que han invadido el centro. Bueno, yo tengo años denunciando eso. De chucherías, lacito, mediecito, perolito, para mí que allí también hay lavado. Los empleados no son venezolanos, porque los maltratan, y se dejan maltratar porque están indocumentados. Todo el centro de toda esa tontería, y son los que hacen más ruido, porque te ponen la corneta, el centro lindo y bello, y pasas tú y tienen esa bullaranga, porque en vez de atraer, a mí espantan, sí. Yo compro zapatos en enero cuando empiezan antes de los inventarios. Pues este año no hicieron inventario. ¡Ah, caramba! Desde enero yo estuve recorriendo zapatería, no hubo inventario. Esta guerra económica no es de este año. No, eso empezó a finales del año pasado. No más ENSA. Y de los buhoneros, como... No, esto... Es que el dólar... ¿Qué es dólar? Si ellos traen las cosas de contrabando y las prende Maicao. Yo no bebo. Los licores. Ah, no, con eso se han vuelto locos, vale. ¿Qué tal? Pero, oye, ponle impuesto a las casas, no a nosotros. Ajá. A nosotros. Así que, mira, estoy esperando el tijerazo. Ya va a caer. Como esa canción de Wilfrido Vargas, te veré caer, te veré caer. Lo esperaré. Me gustaría ponerme allá, sentarme al frente para reír. Porque se burlaron en mi cara. Sí, sí. Y no me ha pasado ni una, ni dos, ni tres veces. Remarcaje. ¿Por qué? Porque tú ves el precio y cuando llega, ay, es que al empleado no le dio tiempo quitarle la etiqueta. Dime tú. Los chinos, una ramita de 10 bolívares, 30 bolívares navideños. Sí, sí, sí. Están, pero desatadísimos. Pero gracias a Dios ya. Y te voy a decir, no estoy de acuerdo de premiar. Yo tampoco. Que se está portando bien. No. No, porque es el deber ser. Su ser. Es el deber ser. O sea, ¿qué es eso de darles premios? No, señor. Yo no le daba premio a mis hijos para que estudiaran. Claro, es que ese es su deber, estudiar. Ese es su deber. Y su deber es colocar precios justos. Y ajá, porque en todas partes, es que hace años mi hija fue a Argentina. Mami, ¿cómo es posible que en Argentina viven mejor y las cosas son más económicas? Porque el empresariado no especula, no, como aquí. No, en cambio el de aquí cree que vienen a hacer lo que le da la gana, chino. Ajá. Pima. Ajá, sí. Ellos son, creo que peruanos. Sí, es una empresa peruana, tengo entendido. Llegaron, mira, qué precios tan espectaculares. Y ahora se les abrieron las agallas, pues. También. Entonces estamos, pero ¿por qué? También es culpa mía, no. No, porque no, yo ando, yo veo calidad. No, pero es culpa nuestra porque muchos amparamos la sinvergüenzura y las leyes venezolanas han sido muy laxas y sí, los funcionarios se han hecho la vista gorda. Eso que hizo el ministro, ay, que es que ellos le compran a revender. Mentira. Mira, yo decía, oye, pero Alejandro Fleming no puede ser tan ingenuo. Decir. Y qué bueno que Nicolás lo revolcó y le dijo, mira, mijo, esto está raro. No, lo no mismo puede. Lo de Jaime en el Trudía y ellos son, los de Cuchillar de Venezuela no. Son tan buenos que van a rebajar al 15% y no. Nicolás dijo, ya va, que no te echen tierra en los ojos. 15% no. Si la ganancia es de 800%, 15% no es nada. Mentira. Uno así como uno, ya hoy en día uno no tiene opción de que si aquí me venden caro, me voy al otro que es más económico. No, es que aquí todo el mundo está cartelizado. Aquí todo el mundo está cartelizado. Aquí quien menos puja, te puja una lombriz, ¿vale? Mira, una piedra para un filtro, las ferreterías. Sí, sí. Ya van, del filtro viajero, ya va, mira, hay en sitios 700, 78 y 900 bolívares. Sí, señor. Cáiganle también. Pero si te digo, mira, lo que me cobraron por el herraje de una poceta, bueno, te echas a llorar. Pero no, mira, ya son las 11:52 minutos, cariño, ya llegó el momento de despedir el programa. Gracias por esta sabrosa conversa. Y bueno, aquí cortando, como decimos aquí, cortando el traje de novia a los especuladores, a los ladrones, a los que ya les llegó su sábado. Este martes pues ya será aprobada, formalizada la ley habilitante en segunda discusión. Lo que sí sabemos, que ya adelantó el presidente Nicolás Maduro, es que se va a establecer un margen de ganancia para los comerciantes, empresarios y comerciantes, entre un 20 y un 30%, están estudiando, están diseñando la tabla. Algo que hay que dejar claro es que las leyes no se las va a sacar el presidente del bolsillo, sencillamente son leyes que están siendo estudiadas desde hace tiempo, junto con un equipo de expertos, y bueno, tenemos que darle al gobierno nacional pues todo el apoyo, y está bueno que nos hayan estado robando durante tanto tiempo, y hay que poner a estas señores en cintura. Felices cerramos esta semana la ventana viendo los resultados de las medidas económicas asumidas por el gobierno nacional, las seguimos apoyando, y bueno, y estaremos viendo con nuestras cotufas en la mano cómo se empieza a hacer justicia y cómo se va poniendo orden. El fin de semana, como dice Fernando Lapresta, nuestro usuario Fernando Lapresta, vamos a portarnos bien, vamos a divertirnos, a relajarnos, el que quiera ir a la iglesia que vaya, el que quiera pasar con la familia que lo pase, vamos a hacer las cosas bien, a disfrutar el fin de semana procurando no entrar en las estadísticas. Hay muchas opciones aquí en Caracas, puede ir al teatro, puede ir a la Casa de las Primeras Letras, puede ir a un museo, hay muchas cosas interesantes que hacer, así que bueno, les deseamos a todos y todas, agradecemos a Luis Loyo por acompañarnos en los controles y bueno, nos despedimos por esta semana. Tengan todos un buen apetito, un excelente fin de semana, y esta servidora con la nariz tapada en este momento, Esa García, se despide de todas y todos ustedes hasta el lunes. Ya saben, a disfrutar el fin de semana con José Alejandro Delgado. Rueda libre. Chau. Siente un pito en el oído, una puntada en el talón, un impulso en el corazón y los brazos caídos. Si se le explotan las neuronas,